Te encuentras quieto, inmóvil, rodeado de sueños y de repente en la vida te levantas con ánimo y con ganas de viajar. De recordar hermosos paisajes, de salirte del control habitual. Justamente ese día en que desabrochas el nudo de tu imaginación con la mirada puesta en la libertad, te encontrarás absolutamente solo. Entonces, como siempre, tratarás de buscar un obstáculo para no alcanzar la meta, el mismo de siempre: llamar, pedir, mendigar libertad. Y el resultado siempre es el mismo: represión a tus deseos, ya lo sabes. Cuando llegue ese momento, abrirás las puertas a hacer realidad tus sueños, porque tienes derecho a pensar libremente. Así te sentirás sin cadenas en los pies. Tu mente aún confusa por el hecho de la repetición de preguntar lo deseado, porque lo deseado no se pregunta, se hace, no se consulta. Viajar, ir, se va, lo decides tú mismo. Pero estás quieto, inmóvil, anudado, encerrado, triste, miras por la ventana y vuelves a soñar. Este momento quizás ya lo tengas resuelto. Por eso, para cuando estés mal, trata de ahorrar siempre un poco de dinero para tu viaje, que nada te lo impida. Ahora, la próxima vez, no vas a esperar, lo vas a hacer. Y ve tranquilo al lugar en donde señale tu corazón. Recuerda que las cuentas pendientes se alquilan con un poco de dinero. Y lamentablemente algún accidente ajeno pasará que tratará de impedírtelo de todas formas, así que toma razón y espera paciente, que se dará reinstante sin.